Vamos a saludar al director del Centro Médico de Villa Italia, Julián Ari. Julián, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, es oficial, ¿no?, que se van del lugar donde están. Sí, sí, lamentablemente sí, es oficial. A pesar de todas las negociaciones que hubo y de los intentos de persuasión o de persuadir a los dueños de que nos renueven un contrato, no pudimos llegar a ningún acuerdo directamente porque no tienen intenciones de alquilar, quieren vender la propiedad y bueno, eso nos obliga a cerrar las puertas ya que no encontramos en Villa Italia por lo menos no se encuentra un lugar para tanta cantidad de profesionales. Miguel, ¿son tandilenses los dueños de la propiedad? Sí, son propietarios acá también. Ajá. Y la pregunta que se hace la gente, por lo menos ahí caminando Villa Italia, es ¿y ahora? Mira, por lo pronto, por lo que entendí, y yo siempre traté de hacerlo recapacitar, el edificio se va a quedar abandonado. Está a la venta y queda abandonado. Uh-huh. ¿Y los médicos, y los profesionales? Los profesionales están tratando de reubicar en diferentes centros médicos, que todos son desde el Valle para la zona céntrica. Hay un par que vamos a intentar continuar ahí en Villa Italia, algunos traumatólogos, el kinesiólogo, eso, vamos a intentar mantenernos en algún tiempo ahí. Obviamente que ya se puso un proyecto de volver a Villa Italia el centro médico, pero eso obvio, nos va a llevar un tiempo, ¿no? Ajá. O sea que ustedes están en la búsqueda de un lugar para hacer lo propio, digamos, claro, para comprarlo. Sí, lo más probable es que lo hagamos de cero. Ajá. Ya después de esta experiencia no queremos hacer nada de alquilar ni nada por el estilo. Y eso significaría mucho tiempo para llegar a ese proyecto, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, esa es nuestra intención. Muchos se han acercado a ofrecernos ayuda después de esto, así que esperaremos que sea lo antes posible. ¿El municipio? ¿Han charlado con gente del municipio? No sé si con el mismo intendente, pero con algún allegado para ver si se puede buscar alguna alternativa. Directamente con el intendente no, pero sí con allegados. Trataron, yo siempre rescato, de que tanto desde el PAMI como desde el municipio, allegados al intendente, nos han tratado de ayudar y de persuadir a los dueños de darnos un tiempo más, sabiendo que nosotros teníamos proyección o un proyecto para hacer algo distinto ahí en Villa Italia, pero no lograron concretar nada. ¿Tienen un número estimativo de cuánta gente se atiende en el centro? Aproximadamente 2.000 por semana. ¿2.000 por semana? Sí. ¿Y cuántos profesionales trabajan? 36. Bueno, y además está De Martino ahí, perdón, ¿no? ¿Sí? 2.000 por mes, perdón. Ah, 2.000 por mes, 2.000 personas por mes se atienden. Digo, por ejemplo, está De Martino, con el centro de imágenes. Sí, mira, este proyecto inicia hace casi dos años y medio, a partir de que el centro médico ese está hace rato, en Italia, hace más de 10 años. Los propietarios eran quienes lo administraban y eran los dueños del centro médico, y yo alquilaba un consultorio ahí. En un momento pasó esta situación, que ellos no encontraban beneficios en el centro médico, no estaban sacando el rédito que ellos esperaban. Había 9 profesionales en ese momento y decidieron cerrarlo. Dice, en una reunión que hicieron para cerrarlo, para comunicarlo a los profesionales, a mí ahí en ese momento, yo trabajo con otros socios, también traumatólogos, que son conocidos acá en la ciudad, y les dije en la misma reunión, les dije que para mí eso no funcionaba, pues estaba mal administrado porque no se conseguía la gente correcta o los profesionales correctos, no se los convencía, no se los persuadía a los profesionales para tratar de venir a Villa Italia. Yo venía un potencial importante en un barrio tan grande y que no haya nada en salud, me parecía algo lógico. Entonces les ofrecí que yo se los pasaba a alquilar, ellos les pasó a dar de pérdida a ganar un alquiler y otras ganancias porque los propietarios que están relacionados a la salud también. Claro. Y así fue, pero nunca me imaginé que me iban a dejar un plazo de 12. Nunca sospechamos nosotros que nos iban a dejar por 2 años y después iba a pasar esto. Claro. Claro. La realidad es que hicimos una inversión tanto de Martino como nosotros, y así lo demuestran, o así lo están manifestando muchos de los comentarios que hay en las redes sociales, y eso, uh-huh, que mucha gente vio obreros trabajando, ¿no? Hicimos lindo el edificio, se decoró, se hicieron un montón de inversiones, se pusieron trifásicas nuevas para llevar el equipo de rayos y eso, uh-huh, pero en 2 años, al primera renovación de contrato, no, uh-huh, está claro. ¿La farmacia también va a correr el mismo camino? ¿O no? ¿O es totalmente diferente? No es totalmente diferente, pero entiendo de que no, habría de preguntarle al dueño de la farmacia. Ajá. Bien. No, yo sé que no, ellos no al momento no se van. Entonces, ¿ustedes ya se empezaron a mover para tratar de conseguir alguna tierra y cuanto antes empezar a edificar? Exactamente. Ajá. ¿Cuándo cierra definitivamente entonces? ¿Cómo? ¿Cuándo cierra definitivamente? El 1 de octubre tendré que estar vacío. Julián, le queremos agradecer el contacto. Lamentamos profundamente, ¿sí? Esto lo digo como villero también. Sí. Es un centro de salud espectacular, y es lamentable que se pierda, ¿eh? Es una lástima, la verdad. Es una verdadera lástima. Así que lo lamentamos y le agradecemos el contacto. Y bueno, estaremos atentos a ver si se puede conseguir un lugar y para empezar a construir lo antes posible, ¿no? La verdad que nosotros también lo lamentamos porque quedamos en el medio de una disputa que nos vimos innecesariamente involucrados, creo. Uh-huh. Hoy es una rareza que no podamos llegar a ningún acuerdo. Claro. No pudimos hacer nada, pero bueno, como les digo a todos, que tengan paciencia, y les prometemos que a la brevedad le daremos a Villa Italia el centro médico que se merece. Uh-huh. Julián, que tenga buen día y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Centro Médico de Villa Italia, confirmando.